Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673. O al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Feliz miércoles. Les saluda Martín como siempre y bienvenidos a la Aleph. Tengo el gusto de compartir micrófonos con Aide y Miriam. En los controles agradecemos a Rocío. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Les recordamos que pueden participar en nuestras redes sociales, en Facebook, El Aleph, en Instagram como @el_aleph. Y a través del teléfono en cabina 597-97-8-5252 y en nuestro WhatsApp al 55-39-78-36-73 para cualquier duda o sugerencia. Y bueno, el día de hoy el programa vamos a hablar acerca de la literatura juvenil, como ya habíamos mencionado. Y bueno, empecemos definiendo un poco pues este concepto, ¿no?, de literatura juvenil. Y pues básicamente y a grandes rasgos son aquellos libros que están dirigidos hacia los jóvenes. Son estos libros que se relacionan con los problemas de los adolescentes principalmente. Sin embargo, no es necesario que simplemente ese sector lea esta clase de libros. Lo puede leer pues cualquier persona que se interese y se quiera involucrar en esto. Y bueno, esta es una categoría que pues muchos creen o lo catalogan como un género, pero pues en realidad no lo es una categoría. Y las editoriales afirman que esta categoría empezó a tomar popularidad a partir de que se publica Bajo la misma estrella en el 2012, a partir de este libro de John Green. A partir de este libro, pues empieza a tener como un impacto la literatura juvenil y empieza a ser reconocida. Hace tiempo, en realidad, pues esta categoría no existía, no, simplemente había literatura infantil o pues ya como la literatura para adultos, por así decirla, los clásicos, y no se volteaba a ver aquellas inquietudes de los jóvenes que necesitaban pues esa parte, que por ejemplo ibas a una librería, y no encontrabas el segmento de literatura juvenil hasta hace unos años que ya se reconoce esta categoría. Bueno, como mencionabas, la literatura juvenil más que nada se centra también en cómo en los conflictos que pueden tener los adolescentes en esta etapa. Podríamos decir que en la literatura juvenil podemos encontrar a los personajes principales que son entre un rango de edad de 13 a 20 años más o menos. También es una manera de fomentar la lectura en el joven, porque aunque no sustituye obviamente a los grandes clásicos, es un gran acercamiento para que ellos se interesen en ellos, porque este tipo de literatura tiene un lenguaje muy claro que ellos pueden entender. Tratan temas sobre amor, comprensión, el bullying, suicidio en algunos casos, la homosexualidad, la amistad también, entre pues otras cosas. Esta literatura debemos tomar en cuenta que podemos tomarla un poco serio, pero no se trata también solo de historias románticas, sino también sobre el acercamiento del hábito a la lectura, como ya les había dicho, y para más que nada estimular la imaginación en el adolescente. Bueno, no sé, ahorita que dijeron algo así sobre que no es un género, sino una categoría, sin embargo, creo que varios autores sí la definen como género literario, precisamente porque ya hay todo un corpus, es decir, ya hay toda una serie de libros que están encaminadas o que tienen cierta temática, una temática concreta que dice algo, y entonces sí podría bien ya no definirse como categoría, sino como género, como tal. Y bueno, no sé, tocaron varios puntos que son, creo, importantes sobre la literatura juvenil. Un tanto aquellos temas, ¿no?, que se desarrollan en ese tipo de textos. Pero bueno, también dijeron algo que me pareció interesante, y entonces no sé si podríamos decir que la literatura juvenil se entiende como tal más que por el contenido o por la forma. O sea, la literatura no sería como una categoría o un género literario, sino como un nicho de mercado. Entonces, ahí como que ya no sé, como que ya no me suena a género, desde luego. O sea, me estoy desdiciendo, y tampoco me suena a categoría, sino como un nicho de mercado más en donde la industria editorial pues ve de dónde puede obtener otro tipo de ingresos, ¿no? En este caso, pues, pareciera ser que sería igual que una marca de ropa, una marca de tenis, una marca de celulares, ¿no?, que específicamente va a este punto del mercado que son los jóvenes, y les vamos a hablar sobre, no sé, sobre el amor romántico o sobre aventura. Que precisamente, hablando de esto, pues, desde luego que los grandes temas de la literatura siguen estando ahí, ¿no? Siguen estando presentes, no sé, en libros que podemos llamarlos bestseller, que son muy vendidos y que son muy populares para los jóvenes, y que sin embargo siguen, a pesar de la forma, siguen teniendo este contenido de la literatura universal, ¿no? El amor, la muerte, el héroe como tal, ¿no? O sea, tal vez, obviamente no vamos a comparar a Aquiles con Superman, o hablando por, y es otro tema importante, ¿no? Las novelas gráficas, los cómics, como este tipo de literatura, que puede bien llamarse la literatura porque tiene una estructura, o sea, hay una estructura temática, hay actantes, puedes hacer un modelo actancial de una novela gráfica, y entonces por eso podrías llamarle literatura como tal. Ya hablando, pues como dices, de que entonces podría ser como un tipo de mercado, pues creo yo que el referirte así a ese tipo de personas, o sea, los jóvenes, que es a las personas a las que va dirigido, pues sería como minorizar un poco el valor que tienen, porque a fin de cuentas siguen siendo lectores y siguen siendo parte fundamental para el valor del lector como tal o del texto. Del lector. No porque no, mira, no creo. ¿Por qué? Porque quiéramos o no, la industria literaria es una industria muy grande. Y desde luego, o sea, las personas antes de ser consumidores de textos literarios son lectores. O sea, eso es otra cosa. A lo que me refiero es que es tal vez otro tipo de definición que pueda haber sobre la literatura juvenil, ¿no? Desprendiéndonos un poco quizá de lo literario, si quieres. Y sin embargo, creo que ahí está. Creo que este tipo de industria, ¿no?, que es la literatura juvenil, ha encontrado pues un campo fértil donde puede generar otro tipo de ingresos, donde puede generar otro tipo de clientes, vamos a decir, clientes entre comillas, porque somos lectores, no somos clientes, ¿no? Entonces, yo me refería a eso, no, desde luego, yo no me considero consumidor de lectura, sí, pero no, o sea, me explico. Sí, pues habría como un debate más allá de eso, ¿no? Pero lo que nos incumbe ahorita es la literatura juvenil y pues su importancia como ese primer acercamiento al mundo de las letras, que es bastante importante, que son cuestiones que nos incumben como personas que estamos involucrados en la literatura, porque definiéndolo como categoría, género o lo que sea, a fin de cuentas es literatura y aporta a los lectores, las edades que sean, las edades que tengan, pues que formen parte de este mundo. Quiero aclarar que también los temas que acabamos de mencionar sobre amor, muerte, suicidio, etcétera, podemos ver que no solo se encuentran en la literatura juvenil, sino también podemos encontrarla en literatura que podríamos no definir como para adultos, pero sí un poco más compleja. Sin embargo, pues es tomada de perspectivas diferentes. Vamos a un corte y enseguida regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Este público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que este medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:17. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya estamos de vuelta en El Alep. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como en Facebook, El Alep, Instagram, arroba El Alep, el-alep, en nuestro WhatsApp al 55 39 68 36 73 y al teléfono en cabina 597 97 8 52 52. Les recuerdo que el tema es literatura juvenil y antes de irnos a corte les mencionaba que los temas que aborda también la literatura juvenil no solo se encuentran ahí, sino que también en algunos clásicos, ¿no? Como hemos visto a lo largo de estos ya 7 programas sobre los temas que hay en, por ejemplo, La Odisea, La Aventura, en El Quijote, La Amistad, entre otros. Hay que resaltar que también el léxico, que hay en este tipo de literatura para los jóvenes debe ser muy fácil y sencillo. Por ejemplo, podemos encontrar que en Harry Potter se puede clasificar entre... De la escritora J.K. Rowling. Ajá. Se puede clasificar en literatura juvenil por... que explora, lleva al lector a explorar su imaginación, porque trata todo esto de magia, amistad, y si pueden notar, también se encuentra el amor dentro de la saga. Yo el otro día escuché a alguien decir que, precisamente hablando de las novelas de Harry Potter, enseñaba sobre política. Y se me hizo muy interesante, o sea, sí está presente el tema del amor y la amistad y la magia y la aventura, pero que también tenía que ver mucho con política. No sé si lo hayas escuchado, si me mintieron o lo escuché mal a lo mejor. Pues no lo había escuchado, pero sí podría ser que toca ese tema de política. Por ejemplo, están los ministros de magia, que por ejemplo el director también se rige por el ministro, todo lo que le dicen, o sea, sí podría abordar. ¿No será porque en este caso el villano quiere tomar el poder del mundo mágico? O sea, porque está ese, ¿no? Está eso de que es una persona que quiere casi, bueno, no sé hasta dónde esté bien, pero casi es una apología también al nazismo, ¿no? Así de que pues a los que no son mágicos los vamos a exterminar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros sí somos, de sangre pura. De sangre pura, ¿no? Entonces digo, guay, o sea, eso suena a nazismo. Queremos, por eso, a lo mejor por eso hay como que ese comentario, ¿no? De que se puede explicar también en términos políticos. Podría ser, pero... es que esa ya es otra perspectiva. A lo que vamos es literatura juvenil. O sea, y estamos diciendo que la literatura juvenil más que nada trata estos temas que llevan al joven a explorar su imaginación. Y esto pues ya va hacia otra crítica más. Tú estás diciendo el nazismo, está bien, pero el joven no se va a ir tanto a eso. No, sí, claro, pero tú habías dicho que la literatura juvenil también tiene muchos temas o tópicos que están presentes también ya lo dijimos, en la literatura universal. Y el tema de la política también es un tema recurrente en la literatura universal. Ah, claro. Y bueno, cabe resaltar que Harry Potter, a pesar de ser escrito no especialmente para los jóvenes, podría ser también como para los adultos, porque no tiene un lenguaje como tal para un joven. O sea, sí se entiende y todo es perfecto en la narración y así, pero como tal, pues no está tanto para los jóvenes, porque si podemos poner en contraste a un escritor que se llama Alberto Villarreal en Ocho Lugares que me recuerdan a ti. ¿A mí? A ti, ¿no? Sí, ya. O sea, él escribe de manera tal que solo lo entienda un joven y tal vez no le llegue a encantar a un adulto, pues sí, ¿no? Y en Harry Potter pasa lo contrario, está escrito tanto para jóvenes como para adultos. Sí, por ese tema que te decía, ¿no? Ajá, y por bueno, eso te digo que ya nos aclararon que no es como una apología al nazismo, sino más bien clasismo, ¿no? Esto de... Pero bueno. Sí, pues te digo que son varias perspectivas. Ponía también Crepúsculo, es algo, bueno, toda esta saga de Crepúsculo pues puede ser igual para jóvenes, que no llega a fascinar tanto a un adulto. Bueno, creo que investigando más o menos sobre el tema esto, creo que hay un porqué a la literatura juvenil no es hasta cierto punto como que rechazada o como que tiende a desplazarse, bueno, tiende a ser desplazada por aquella literatura canónica. ¿Por qué? Precisamente por la forma, ¿no? Estamos en lo cierto de que este tipo de textos son para cierto público, ¿no? Para adolescentes, para jóvenes, es decir, para personas que están en ese umbral de entre la infancia y la madurez. Entonces, pues están en una etapa en la que se están autodefiniendo, se están autoconociendo, están explorando el mundo, se están preguntando quién rayos soy, ¿no? Entonces están empezando a definir su identidad. Y obviamente este tipo de literatura pues tiene tópicos sencillos, digeribles, y que por obvias razones pues van a ser mejor asimilados por ese tipo de público. Y entonces nosotros como... digamos como adultos, como lectores más avanzados, pues quizá podamos ver ese tipo de tópicos y por eso digamos, ah, eso ya me lo sé, ¿no? Ay, qué flojera, el amor adolescente, ¿no? Eso yo ya lo viví. Pues claro, o sea, es obvio, ¿no? Porque tenemos más experiencia, porque ya leímos cosas quizá más complejas, pero pues obviamente el chamaco de secundaria que se está autoconociendo y necesita tópicos digeribles, porque se está autoconociendo, pues es obvio que podría ser un poco, quizá por eso es un poco rechazada la literatura juvenil. Y que también dentro de esta existen los personajes que justamente son adolescentes, que es como algo que se repite mucho en la literatura juvenil, que no es algo obligatorio, pero dentro de justo esta parte de identificación que mencionas, Martín, sí, pues es importante, obviamente, un niño... Bueno, un adolescente si está leyendo de problemas que pasa también un adolescente, se va a sentir más identificado a si ve los problemas que está pasando un adulto. Entonces, sí, y es bastante interesante justamente esta parte de cómo es que la literatura juvenil es tan rechazada y pues vista, no sé, como literatura fácil o literatura basura, siendo que ayuda a personas que están en una etapa muy difícil y que nadie los entiende, pero un libro sí logra entenderlos y sí se logran identificar con un libro. Exacto, creo que eso lo hemos venido también diciendo programas atrás, que decíamos que el lector siempre tiene que hallarse en la lectura, y creo que esa es la finalidad de la literatura juvenil, que el joven pueda hallarse dentro de la lectura con un personaje, y este personaje lo va a ayudar a desenvolver sus problemas, y no quiero decir que es como un libro de autoayuda que pues sí, obviamente lo ayuda a resolverlo, pero sí más o menos como que le da una idea de cómo hacerlo. Igual, no digo que, por ejemplo, en una lectura yo me identifico con un personaje y luego este personaje se suicida, no me voy a suicidar yo, ¿no? Sino que a lo largo de la lectura dejo a un lado este personaje y me identifico con otro todavía más. Entonces, este me va a ayudar a solucionar esos problemas que tengo yo como adolescente. Sí, desde luego, a lo mejor los temas de la literatura juvenil nos pueden resultar a nosotros triviales desde el punto de vista de la literatura clásica o canónica, pero no necesariamente tienen que ser triviales para quien lo está leyendo, o sea, son dos cosas completamente diferentes. Está el ejemplo de un libro que se llama Fangirl de Rainbow Rowell, que la protagonista pues es una niña, que una adolescente que no se siente identificada, que es muy tímida y todo, y hay muchas críticas acerca de ese libro diciendo que la protagonista no es real, que no es tan creíble, que pues justamente lo reprueban por ese aspecto. Y bueno, la verdad es que sí es real que las personas que digan eso no hayan sido así en su adolescencia, no significa que no existieran personas así. De verdad creemos, o hay personas que creen que como ellos no pasaron por ciertos problemas en la adolescencia, pues esos problemas simplemente no existen. Y cuando se les presentan historias con personajes que sí viven esas cuestiones, pues ya se les hacen poco creíbles. Y es justamente esa parte en donde voltea, la literatura juvenil voltea a ver a esas personas, a esos jóvenes, que justamente salen del estereotipo normal o común que siempre vemos de los chicos populares o los guapos o los sociables o los que tienen mil amigos. No, también hay otra parte, también explora esa parte que no se analiza, que simplemente se da por entendida que ahí está, y por eso no, pues sí, no se voltea a ver esta parte de este sector que también existe. Quizá lo que pueda entonces, ¿qué es lo que le podemos cuestionar a la literatura juvenil, no? Si ya vimos que si bien el contenido es obviamente no es tu contenido, sino el contenido del lector, qué es lo que podemos cuestionar? Yo creo que la forma es aquella que podemos cuestionar. Por ejemplo, hay una novela gráfica que una amiga me platicó sobre ella, se llama The Watchmen, se llaman Los Vigilantes, en donde el héroe, es decir, los superhéroes son humanizados, es decir, estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver a Superman o quien tú quieras, con una vida muy fácil y muy sencilla, ¿no? Qué fácil ser héroe, qué sencillo ser héroe. Pero en esta novela lo que trata de explicar es lo contrario. Es, ¿tú qué harías si fueras un superhéroe? Pues desde luego, aparte de ayudar a las personas, pues tendrías tus problemas igual, ¿no? O sea, es como cualquier mortal. Y es precisamente lo que trata de exponer. Y ella me dijo, o me decía, que tiene mucha relación esta novela gráfica con El Extranjero de Albert Camus, ¿no? Desde luego, bueno, y digo esto de la forma, de la forma en la que se presenta la literatura juvenil, ¿por qué? Porque desde luego se tiene que cuidar muchísimo la forma para que el mensaje llegue a donde deba de llegar y llegue como deba de llegar, ¿no? Desde luego, si yo veo que que la novela que estoy leyendo, en el texto que estoy leyendo, el protagonista se quiere suicidar, pues desde luego no me va a invitar a mí a suicidarme. O sea, yo como lector no, más bien también en este caso el texto debe tener una cierta responsabilidad de saber manejar la temática, porque el mensaje puede tergiversarse, punto. Entonces, yo creo que las formas en las que se dicen ciertas cosas sí también debe de haber mucho cuidado en ellas. Sí, pero este tipo de literatura sabemos que lleva una carga de psicología pues para el joven. Antes de irnos a corte, quiero decirles que Neuróticos Anónimos es un comité del área Oriente 2 de Chalco, les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246. les dan atención de 7 a 8:30 de la noche. Y Alcohólicos Anónimos también les ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 55 83 08 19 23. Les ofrecen atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En un momento regresamos a la LEF. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:34. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Buenas tardes, regresamos a la LEP. Les recordamos que estamos hablando acerca de la literatura juvenil y, bueno, los invitamos a participar en nuestras redes sociales y contactos. Los teléfonos son 55 39 78 36 73 o en cabina 597 778 52 52. Y bueno, seguimos con este desarrollo del tema de la literatura juvenil, que, como lo hemos estado comentando a lo largo de los bloques, pues es bastante interesante cómo se presentan los temas para dirigidos hacia los adolescentes, cómo podemos encontrar tantas, pues, que la literatura juvenil es versátil para el joven. Se puede identificar en ella. Por ejemplo, hay un libro que se llama Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, de Benjamin Lire Sainz, que es un libro. ¿Puedes repetir el nombre del libro? Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Okay. Es un libro que habla acerca de la comunidad LGBTIQ, en donde, pues, justo son temas que cuando un adolescente los lee, pues se puede sentir identificado con esos. Se da cuenta de que los problemas o las cosas que pasa, pues no solamente le están pasando a él, que es algo que puede pasar cualquier persona. Y que no todos somos un Harry Potter que va a estudiar a Hogwarts, tiene amigos, se enamora y permíteme, ahorita vengo, voy a luchar con Voldemort. No. Ojalá. Entonces, pues, esa literatura de los hace que justo los jóvenes se sientan involucrados. Y también es importante para tomarla en cuenta para la literatura en general. Esta literatura juvenil nos nos ayuda a llamar la atención, a hacer que más personas se involucren en esto. Por ejemplo, hablábamos de Crepúsculo, de Stephenie Meyer, que ese es un libro muy mal visto, que la gente siempre dice, ay, ¿leíste Crepúsculo? ¡Qué asco! Pero realmente hay que hablar de la parte buena de Crepúsculo, y es que fue un libro que hizo que muchos jóvenes voltearan a ver la literatura, voltearan a ver esta parte y se quisieran involucrar. Empiezas leyendo Crepúsculo, pero puedes terminar leyendo El Quijote, nunca sabes. Entonces, también el punto no es... Creo yo que la literatura, pues es a veces como hasta discriminatoria y pone como ciertos niveles, y si leíste Bajo la Misma Estrella, pues no cuenta, pero si leíste La Odisea, ok, sí te voy a tomar en cuenta. Y yo no creo tanto que la literatura sea la que discrimine, más bien los lectores mismos, hacemos como que un filtro, ¿no? Esto sí me gusta, esto no. Pero bueno, creo que Miriam ya le dio al clavo. Precisamente la importancia de la literatura juvenil para la literatura, yo creo que es como cualquier otro aporte que pueda hacer otro tipo de literatura. Me explico. Por ejemplo, la poesía del modernismo, ¿en qué contribuye a la poesía en general? Pues precisamente porque tiene ciertos temas, ciertos tópicos que nutren a toda la poesía, ¿no? De igual forma, la literatura juvenil va a tener desde luego aristas buenos y malos respecto al aporte que hace en general a la literatura. Y desde luego, o sea, como cualquier otra literatura, la literatura juvenil aporta mucho. Pero particularmente, creo que estoy de acuerdo contigo, porque aunque se le pueda criticar que la forma es un tanto literatura papilla, ¿no? Digerible, que puede ser consumida por todo el mundo, precisamente creo que ahí está su fortaleza, ¿no? Porque acerca a los lectores a explorar más, ¿no? Es decir, facilita y abre las grandes. Yo creo que son tipos de textos que abren la puerta al mar de la literatura, ¿no? Y bueno, ya en este caso le tocaría al lector, o el lector responde al lector, ver hasta dónde llega, hasta dónde quiere llegar, si se queda con la literatura papilla o accede a un nivel más allá. Sí, creo que en esta parte todos estamos de acuerdo que como primer acercamiento está muy bien, porque si el joven va a ser capaz de leer 300, 400 páginas de el libro de Harry Potter, de Crepúsculo, creo que va a ser capaz de terminar El Quijote, ¿no? Entonces, como primer acercamiento, creo que es una muy buena idea, también empezando por los cómics. Si recuerdan el primer programa, hablábamos de esta parte de la importancia de la lectura, como los cómics, pues también serían un muy buen acercamiento. Sin embargo, también sea más importante tocar a los autores de la literatura juvenil. ¿Por qué? Porque muchos creemos que solo los que escriben literatura juvenil son jóvenes. Sin embargo, pues no es así. Podemos ver con George Martin, quien escribió Juego de Tronos, cuando salió este libro, él tenía 48 años y sin embargo puede ser considerado un libro para literatura juvenil. A su vez también, por ejemplo, si recuerdan el libro de la semana, donde Los Ángeles No Duermen, de María Teresa, ella escribió el libro cuando salió, tenía 34 años. Entonces, no necesariamente se tiene que ser joven para escribir literatura juvenil. Comentaba hace ratito a un escritor que se llama Alberto Villarreal, él pues escribió su primer libro, a 8 lugares que me recuerdan a ti, si no me equivoco, en el 2016, y él tenía 22 años, entonces escribió ese libro que podría clasificarse en literatura juvenil siendo joven. Entonces creo yo que no importa la edad, sino los temas tratados en él, como ya vimos, el amor, el desamor, ¿no? Estos autores logran adaptarse a los tiempos y a los gustos de los lectores. También de esta manera los invita a imaginar mundos fantásticos y épicos que pueden ser difíciles de olvidar y que posteriormente pueden encontrar en una lectura de posterior. Sí, Lucy Torres me mandó un mensaje, dice, tienen razón, esos libros a mí me ayudaron mucho. Me ayudaron mucho a encontrarme con esa lectura simplista y me dio motivación para buscar algo mejor. Y bueno, creo que es un buen ejemplo, ¿no? Exacto. Además, retomando la parte de los autores, yo creo que sí es muy importante pues dejar eso en claro, que la literatura juvenil no está hecha por jóvenes simplemente. A fin de cuentas, los adultos en algún momento fueron jóvenes, en algún momento pasaron esos problemas y recurren a esta literatura juvenil porque a fin de cuentas tienen historias que necesitan ser contadas. Un ejemplo es El odio que das, de Angie Thomas, que este es un libro en donde nos hablan de una niña que ve cómo unos policías asesinan a su mejor amigo enfrente de ella simplemente por su color de piel. Y ella pues se encuentra en este conflicto sobre quedarse callada o hacer justicia, porque pues todos le dicen, no, pues déjalo así, pues no vas a cambiar nada. Y pues ese libro es considerado como literatura juvenil, sin embargo toca temas pues bastante fuertes, incluso temas que ahorita son actuales, que ahorita se están volviendo a tomar. Son temas que la literatura juvenil ya había tocado, ya había tratado y que son importantes. También hay varios autores, como decía Aide, está Alberto Villarreal, que ha sacado varios libros, está Javier Ruescas, que es un escritor español, que igual él empezó escribiendo libros cuando era joven, pero pues ahorita ya no lo es tanto. Sin embargo, sigue siendo creador de ese contenido. Y también tenemos el ejemplo de Benito Taibo, un escritor mexicano que no sé si han leído su libro Persona Normal, que trata la vida de un niño pues bastante bien y que no necesitaba ser niño para escribir eso en ese momento. Y bueno, ya en la parte de avisos, les recordamos las series nuevas en La Voladora Radio. Los lunes, Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. Martes, Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México. Miércoles, En Común, Conocimientos en Voz Viva. Jueves, ¿A dónde van los desaparecidos? Se encuentra en un horario de las 12 a través del 97.3 FM o por lavoladora.org. En un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a El Alep y bueno, ya casi nos despedimos, pero antes les voy a dar un adelanto acerca de lo que será el siguiente programa y tocaremos esta parte de cómo el encierro ha afectado a la literatura, los sentimientos y las emociones que han surgido a través de estas circunstancias y cómo es que lo han llevado los escritores, cómo es que los expresan, cómo es que los tratan de sacar y qué tanto también influyó en la creatividad, porque puede que a lo mejor y a algunos les haya parecido pues muy estresante la situación y no querían ni siquiera tocar un libro, y a lo mejor a otras personas les parecía que era un momento especial para poner su imaginación a volar. Y en la parte de datos curiosos, este programa, mencionaremos sobre el libro más codiciado de la saga de Harry Potter, es Los Cuentos de Beedle el Bardo. En realidad se buscan 7 copias que la autora de la saga escribió a mano y cuyas portadas tienen joyas incrustadas. 6 de esas copias pertenecen a parte del equipo de Rowling y la séptima fue subastada consiguiendo $4 millones destinados íntegramente a un orfanato de Rumania. Y en la recomendación literaria, bueno, ya Miriam nos adelantó un poco de lo que vamos a hablar el próximo miércoles, que es la literatura del encierro, ¿no? Más allá de, obviamente, del contexto de emergencia sanitaria de la pandemia, o sea, no tanto del, digamos, de la pandemia dentro de la literatura, ¿no? Sino más allá, que es esta condición de estar encerrados, lo que implica el encierro. Y para eso, pues, quiero recomendarles 2 lecturas. No es un libro completo, son 2 lecturas, son 2 cuentos que tienen que ver con el encierro. El primero es La Casa de Asterión, el cuento de Jorge Luis Borges, que trata sobre el Minotauro, cómo está encerrado en el laberinto, ¿no? Y el otro es La Casa Tomada, un cuento de Julio Cortázar, que está en el bestiario, que es una pareja o son 2 personas que están en una casa y ven como algo se va apropiando de la casa, ¿no? Ellos no saben qué es. Entonces es ese algo que se va apropiando de la casa y que los hace sentirse encerrados dentro de su propia casa, o sea, los hace sentir acorralados, ¿no? Entonces en esos 2 cuentos se ve claramente como podemos incluso definir como literatura del encierro, ¿no? ¿Qué pasa con el encierro en la literatura? Y bueno, en la última parte de avisos tenemos Atzingo Automotriz. Es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Servicios como ajuste de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución y accesorios, diagnóstico con escáner, ajuste de frenos, reparación de clutch, mantenimiento a suspensión, montaje de neumáticos, revisión de luces y batería, diagnóstico de la dirección, revisión línea de combustible y mantenimiento sistema de enfriamiento. Promoción por inauguración, datos de contacto 55 44 50 18 47, en Facebook arroba Atzingo Automotriz o al correo atzingo.auto@gmail.com. Y bueno, es todo por el día de hoy. Les invitamos a que si ustedes tuvieron igual algún acercamiento o alguna experiencia que nos quieran compartir con la literatura juvenil, pues nos la manden a nuestras redes sociales. Y ya para despedir, me despido con una cita de Benito Taibo, que dice que la literatura juvenil nos da educación emocional. Y pues creo que eso es todo lo que necesitamos los humanos para poder sentirnos vivos. Gracias por escucharnos y tenemos una cita el siguiente miércoles por La Voladora Radio a la misma hora. Que tengan buena noche. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes. Facebook, El Alep. YouTube, El Alep, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673. O al teléfono en cabina 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.